Comienza Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Entonces, cuando se instala esta lógica extractivista, lo que se hace es mirar al territorio como recurso, no como vida. Estaba amaneciendo, ¿no? A las 9:20 exactamente, sobre la ruta 17, en Plaza Wing, un disparo policial le pega en el cuello a Teresa Rodríguez y la mata, no en el instante, pero casi, casi en el instante. Porque es un momento re para tener, estar con Susi. O sea, este momento histórico tan tremendo que estamos viviendo. Enfoques. San Antonio Este, Río Negro. Luego de que el gobierno provincial anunciara para el próximo 22 de mayo la audiencia pública para un nuevo gasoducto desde Vaca Muerta hacia el Golfo San Matías, dialogamos con María Raquel Perier, de la Multisectorial en Defensa del Golfo, sobre lo que implica continuar con estos proyectos de gas natural licuado en la zona. En estos días se habla mucho del GNL en el Golfo San Matías. Pareciera ser GNL un término técnico, como si fuera algo que solo lo pudieran entender los especialistas. Pero en realidad es algo muy simple. Nosotros no debemos tener tanto interés en saber qué es el GNL como sí en decidir qué hacemos con nuestro mar. Porque el GNL, que es gas natural licuado, implica instalar una infraestructura enorme industrial en el Golfo. Son barcos gigantes que, a su vez, para recibir, para llevar y exportar ese gas natural licuado, vienen otros tantos barcos que entran y salen del Golfo, que están en movimiento constante, más todas las obras que se hacen en la costa, más toda la actividad industrial que se genera. Y eso pasa acá, al lado del mar, dentro de este mar que nosotros conocemos, que habitamos, que da trabajo a mucha gente, y alimento. No es energía para las comunidades el GNL. No es para mejorar la vida de las comunidades de la costa. Es un proyecto que está pensado más que nada para exportar, para que otros consuman. Pero el impacto queda acá. ¿Y cuál es el impacto? Ruido constante, alteración del ecosistema, la presión que están ejerciendo sobre la pesca artesanal, el riesgo a que haya derrames, es decir, quedaría un mar más ocupado, más controlado, más difícil de habitar para cualquiera que haya estado hasta ahora habitándolo. Y también se transforma el territorio, porque cuando llega todo este tipo de proyectos, no solamente cambia el paisaje, cambia el mirar hacia el horizonte y en vez de ver un mar siempre azul, ver grandes monstruos, gigantes monstruos que son los barcos. Es un lugar que ya está ocupado. Es un ecosistema único. Tiene una biodiversidad enorme. Hay dinámicas propias dentro del Golfo San Matías que tienen también a su vez, más allá de la biodiversidad, historias humanas que están profundamente ligadas con el mar. Entonces, cuando se instala esta lógica extractivista, lo que se hace es mirar al territorio como recurso, no como vida. Tal vez el punto esté en no estar siempre en contra de todo, como se dice comúnmente para simplificar. Tal vez el punto sea algo mucho más profundo. Preguntarnos qué queremos, qué futuro deseamos para este mar. Porque sabemos muy bien cuando estos modelos extractivistas entran, es muy difícil que se vaya. Pero lo que se pierde generalmente tampoco vuelve. Así que no es GNL hablar de energía, es hablar más bien de qué tipo de relación queremos tener con el mar. Si lo vamos a seguir tratando como algo que se usa y se descarta, o si estamos frente a un territorio del que formamos parte y lo reconocemos como tal. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Recordamos en la palabra de Ariel Petruccelli el asesinato de Teresa Rodríguez, ocurrido el 12 de abril del 97 en la comarca Cutralcó, Plaza Huíncul, en el marco de los reclamos llevados a cabo por los ajustes del gobierno menemista y en particular la extrema situación de pobreza luego de los despidos ocurridos por la privatización de YPF. La historia empieza el año anterior, ¿no? En junio del 96, cuando los autodenominados piqueteros de Cutralcó bloquean las rutas exigiendo respuestas a una situación de miseria insoportable a 2 años de la privatización de YPF, que había dejado un tendal de gente desocupada y muchísima gente, trabajadores petroleros que habían confiado en que las indemnizaciones les iban a servir de algo, y en 2 años se habían comido el dinero recibido. Todos pusieron un kiosco, un videoclub, y 2 años después de haberse privatizado la empresa, lo que quedaba era una miseria, desocupación. Hay un estallido en la comarca, ¿no? Donde está Cutralcó y Plaza Huíncul, que son 2 municipios pegados. Salen miles de personas a las calles, se cortan las rutas y se bloquea por completo el ingreso y la salida de cualquier tipo de vehículo, y en consecuencia también de los petroleros. Hay un intento represivo y claro, la jueza Margarita Guriño Argüelles se encuentra con que hay 20.000 personas en las calles. La gendarmería de todos modos hace unas acciones represivas, pero se tienen que replegar. La gente lo considera como una victoria popular y finalmente el gobernador va a Cutralcó y se hace un acuerdo donde se dan una serie de puntos. Al año siguiente esos puntos no se habían cumplido, subsistía el malestar. ATEN, el sindicato docente de la provincia de Neuquén, inicia una gran huelga que tenía varias reivindicaciones. Una, muy importante, era oponerse a la Ley Federal de Educación, cuando ya la CETERA la había aceptado. Esa huelga frenó definitivamente la implementación de la Ley Federal de Educación. Esa es una huelga muy numerosa, posiblemente la huelga que tuvo más apoyo popular de todas las que libró ATEM, mucho respaldo de la comunidad, porque el sindicato pudo mostrar que no estaba luchando solamente por sus intereses, sino en defensa de la educación pública. Había movilizaciones masivas, un gobierno muy duro, y ATEM toma la decisión, sin precedentes en ese momento, de bloquear el puente carretero que une Neuquén con Chipoleti, ¿no? Y establecer piquetes, en este caso no por desocupados, que había muy pocos precedentes de todos modos, ¿no? Era la poblada de Cutralcó del 96, pero que era el ejemplo en el que se inspira el sindicato, ¿no? Dice, bueno, esto funcionó, ¿por qué no tomamos esto? La gran referencia era el Cutralcó del 96. ATEM bloquea el puente por 3 días y el gobierno reprime con gendarmería. Una represión tremenda. Desalojan por la fuerza el puente y ahí, bueno, la huelga entra como en un punto de incertidumbre. Pero curiosamente, la huelga se redobla, ¿no? O sea, los docentes, en vez de asustarse por lo sucedido, redoblan la apuesta y el gobierno sigue sin aflojar. En un momento así, donde la huelga ya era demasiado prolongada, no se sabía si se podía sostener, si no se podía sostener, el gobierno no aflojaba, el sindicato decide transitar por las rutas, no cortarlas, no hacer unas movilizaciones muy grandes. Pero en Cutralcó, un grupo de jóvenes que se autodenominan fogoneros porque entendían que los piqueteros del año anterior se habían vendido al gobernador Zapac, entonces ellos quieren tener otro nombre, cortan la ruta. Y eran muy pocos. Se produce una situación muy confusa, porque ¿quién corta la ruta? ATEN dice que ellos no están cortando la ruta, algunos se quedan, otros se van. Los fogoneros cortan la ruta y gendarmería va en la madrugada, ¿no?, del 12 de abril y desaloja lo que era un grupo muy pequeño, ¿no? En ese momento, en la ruta entre la torre de gran ingreso de Plaza Wing, una torre petrolera, y más adelante, más hacia el lado de Neuquén, el primer piquete, eran 4 barricadas. En la primera habría unos 28 personas. En el conjunto de la ruta, quizá 200 personas. Entonces, lo que sucede es que gendarmería avanza, los fogoneros se repliegan, se repliegan adrede, estaban cortando la ruta 22, la ruta 17 es provincial, en teoría Gendarmería no tenía jurisdicción, entonces se repliegan por la 17 para que Gendarmería no tenga jurisdicción, pero Gendarmería lo sigue persiguiendo por la 17. Otros se van por la 22, se van replegando, pero no desisten de cortar la ruta. Entonces, cuando Gendarmería está logrando dominar la situación, el gobierno ordena que intervenga policía. Empiezan a sacudir con todo. Se empieza a llenar de gente curiosa. Esto es un fenómeno que también tiene su interés, ¿no? Porque en la mayoría de los enfrentamientos de manifestantes con policías, quienes se enfrentan con la policía suele ser un grupo relativamente pequeño. Pero es muy importante también el que no se está enfrentando, pero que está ahí. Porque eso da, por un lado, cierta legitimidad. Por otro lado, está impidiendo también que la policía pueda acercar fácilmente a esos 200 o 300 que están batallando, pero los 2.000 o 3.000 que están para atrás impiden que la policía pueda acercarlos, ¿no? Entonces, claro, estaba amaneciendo, ¿no? A las 9:20 exactamente, sobre la ruta 17, en Plaza Huincu, un disparo policial le pega en el cuello a Teresa Rodríguez y la mata, no en el instante, pero casi, casi en el instante, ¿no? Teresa estaba más bien en calidad de observadora, ¿no? Una vecina que estaba mirando, era una chica joven, 25 años, con 3 hijos, empleada doméstica. Teresa fallece, la trasladan de la ruta en Huincul al hospital de Cutralcó. Poco tiempito de llegar, fallece. En la noche del 12 de abril, el gobernador convoca como de urgencia a los dirigentes de Aten y hacen un acta acuerdo. Y Cutralcó sigue con piquetes unos días más. En general, quienes eran los piqueteros o los fogoneros de Cutralcó se opusieron a ese acuerdo. La mayoría decidió acordarlo y ahí se levantó el conflicto. Tras terminarse el conflicto en Cutralcó en el 97, con la muerte de Teresa, la emergencia de los fogoneros, hay en el norte del país, Tartagal, General Moscón, etcétera, una sucesión de levantamientos de localidades petroleras que tenían situaciones parecidas a la de Cutralcó y que vieron ahí un ejemplo de cómo se podía enfrentar la situación que estaban atravesando. Y a partir de ahí, la palabra piquetero la toman los movimientos desocupados que empiezan a organizarse en todo el país. La metodología del corte de ruta la toman y toman la simbología, ¿no?, de las caras tapadas, pañuelos, y después eso se generaliza en todo el país, dando lugar a una proliferación de luchas populares a partir del 97, que lleva primero a Menem pierde las elecciones en el 99 y después al estallido del 2001. Piqueteros de Cutralcó son como la primera resistencia exitosa. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevos futuros. El Bolsón Río Negro. Este domingo se presenta en el espacio Ave Fénix la artista trans Susy Shock, con un espectáculo multifacético de poesía, lectura performática y música en vivo. Conversamos con Analía, productora del espectáculo, integrante del Festival Diverso y Disidente de la Comarca, que nos cuenta de la necesidad de compartir el arte y la ética de Susy Shock en estos tiempos violentos y oscuros. El domingo nos visita Susy nuevamente, va a estar en Ave Fénix a las 20:30. Susy supo visitarnos y ser una de las madrinas del Festival de Diversidad que hicimos allá. Hubo varias ediciones del festival, sí, año 2008, 2009, 2010, fue un festival que duró 15 años, en un festival de diversidad que y disidencias que empezó siendo chiquitito y fue tan grande que tuvimos que parar un poquito porque había crecido tanto que se nos fue un poco de la mano, digamos. Susy y Marlene han sabido acompañarnos desde el principio y quizás no del principio, pero ya al tercer encuentro ellas vinieron y la impronta que tienen desde un activismo amoroso realmente nos hizo cambiar un poco la forma de nuestro activismo, ¿no? Como que nuevas reflexiones en relación a lo vincular, de cómo tratarnos, de cómo salirnos de ciertas estructuras lógicas para la producción de espectáculos, pero intentando por eso salirse de esas normativas y buscar otras formas de relacionarnos